La muestra anual va a estar en diciembre por acá. Esto es un bonus track que tenemos este año. Qué bueno. esta muestra surgió a partir de la creación de la fototeca. Empezó a aparecer un montón de material y surgió la idea de hacer esta muestra y este libro que se llama 30 años de fotografía en democracia. Y bueno, está muy buena, son 73, 74 fotos de 70 por un metro, y bueno, y es un recorrido desde los cierres de campaña del peronismo y el radicalismo en el 83 a 30 años después, pasando por los gobiernos de Alfonsín, de Menem, y todos sus detalles del país. Tibu, ¿y acá cuántas se van a colgar? ¿Cuántas fotografías? La idea es colgar todo. 74, una cantidad impresionante. Sí, pero es más o menos lo que colgamos todos los años, claro, con la muestra anual. No parece. Lo que tiene que son casi todas apaisadas, así que por ahí tengamos que hacer uso un poquito de los pasillos de arriba del Centro Cultural. Vamos a ver, eso lo vamos a ver ahí en el momento. Son 100 metros lineales de fotos. Wow. Impresionante, la verdad. Y una cuadra. Esta muestra que decía surge a partir de esta fototeca y demás, comenzó a girar desde finales del año pasado, si no tengo mal. Exactamente, sí, se inauguró el año pasado en el Palais de Glass en forma simultánea con la muestra anual del año pasado. Ajá. Y llega ahora a Viedma, totalmente gratis. Llega a Viedma viniendo de Misiones, está bajando, bueno, ya está en camino a Viedma, ¿no? Pero el último lugar fue Misiones. Buenísimo. ¿Y qué viene? ¿En camión? Mira, voy a pasar el chivo ya, porque realmente se lo merece la gente de Expreso Sociedades. Todos los años, desde hace 7 años, nos hacen el flete gratuitamente. Ah, mira. Que para nosotros es una gran ayuda. Sí, sí. Sí, porque es carísimo. Así que viene en un camión. Qué bueno. El sábado, entonces, aquellos que el se sábado quieren... a las 20, picadita y vino, y va a estar, se ha complicado un poco la visita de colegas, pero va a estar Ezequiel Torre, que es el presidente de la asociación, así que bueno, acercarse haremos algo tranquilo y, sí, y esperemos que vaya mucha gente a pesar de las vacaciones de invierno, para capaz que ayuda, potencia, claro, la muestra, sí, claro. Sí, sí, sí. Tibu, esta muestra, digamos, hay reporteros gráficos de distintos lugares del país, o se centra más que todo en hace un año y medio empezaron a convocar a todos los colegas del interior, y hay fotos del interior, hay material de, por ejemplo, Leonardo Petricio de Neuquén, tiene fotos de Cutralcó, de lo que fue los piqueteros en Cutralcó, hay fotos de Teresa Rodríguez, que también es de acá del sur, uh-huh, el crimen del maestro Fuente Alba, también de Leonardo Petricio, uh-huh, hay material del interior. Uh-huh. Bueno, obviamente lo grosso, como siempre, pasa en Buenos Aires y es lo que más material hay, pero bueno, hay material del interior. Pero también hay del interior del país. Sí, señor. Bueno. Sí, sí.